piel, sí. Hoy vamos a hablar de la procesión de la segunda persona de la Trinidad, o sea, del nacimiento del Hijo, de la generación del Verbo divino. Estos dos nombres, Verbo en griego, Logos, que está bien traducido diciendo palabra con mayúscula, e Hijo, son términos bíblicos. Lo que pasa es que nosotros podemos entender mal hasta la palabra de Dios, como se ve en las tentaciones que Satanás le presenta al Señor, ¿no? En algún momento de la historia hubo algunos teólogos más o menos contaminados de herejía que decían que la palabra más propia de la segunda persona de la Santísima Trinidad es la de Verbo o Logos. Es una de las cosas que en el Sínodo de Pistoia condenó el Papa Pío VI. En realidad, suponer que la palabra Verbo, palabra, es más propia que la de Hijo, lo cual es escoger entre una palabra que se dice en algunos lugares de la Escritura y preferirla a la que se emplea en la totalidad de los Evangelios. Se fundaba en un error filosófico, en el fondo, de dar la mayor importancia al nombre que habla de una procesión intelectual, y menos a la que habla de una procesión vital, de un nacimiento, de un viviente, ¿no? En un momento dado de mi curso, hablando de los atributos divinos, hice notar que Santo Tomás dice una cosa que al principio sorprende un poco, pero que es muy profunda, que si hablamos de las distinciones de concepto en los atributos divinos, hemos de reconocer como más profundo, más apto para expresar la perfección del ser de Dios el atributo de viviente que el de inteligente. Y es porque Santo Tomás tiene una metafísica de lo que es el espíritu pensante, que entiende que la mejor manera de hablar de la vida intelectual es llamar la vida, y que la mejor manera de entender las operaciones del espíritu es entenderlas como operaciones vitales, ¿eh? El ser intelectual es un viviente consciente que piensa y que ama, ¿eh? Y que elige libremente. De modo que en realidad fue desautorizado esta preferencia de la palabra Verbo sobre la palabra Hijo. Precisamente San Agustín, que fue el que elaboró en el De Trinitate la gran elaboración teológica que se ha mantenido vigente en la Iglesia, ha sido elaborada perfectísimamente por algunos grandes escolásticos de San Anselmo y los franciscanos, algunos de ellos, Santo Tomás de Aquino, todos, pero la mejor sistematización sin duda es la de Santo Tomás. Pero el momento de mayor fecundidad, diríamos, originaria en la reflexión teológica es el libro de San Agustín. San Agustín dijo así literalmente: le llamamos por lo mismo Verbo e Hijo. Esto dicho así, por lo mismo le llamamos Verbo e Hijo, quiere remover de nuestra reflexión cualquier distinción que pensásemos fundada en la misma perfección y eminencia del ser divino, y no sólo fundada en la distinción que hallamos en el mundo creado entre lo intelectual y el acto del ser. Yo ya expliqué al hablar de los atributos divinos que el propio Aristóteles había visto que el acto, la sustancia en acto puro, que es el motor del universo, y al que el universo tiende como bien supremo, es su entender, es sustancial y es el entender del entender mismo. Dios no entiende algo distinto de sí, ni su entender se añade a su ser, no se añade a su ser como el nuestro. Nosotros nacemos y tenemos potencia de entender, pero no tenemos todavía acto de conciencia ni actos intelectuales que van viniendo a ser en un proceso a partir de la sensibilidad y a partir del recuerdo de los datos sensibles y en un proceso misterioso que no hay ninguna explicación de tipo no metafísico que dé razón de él. El hombre llega a actuar su potencia intelectiva y va universalizando su conciencia y va haciéndose todo el universo, según la frase que Santo Tomás dice tantas veces, como seres inteligentes no solo somos nosotros mismos, sino todo, ¿eh? Abrazamos el universo, nos infinitamos. Ahora bien, ya Aristóteles vio esto, que el entender en acto puro tenía que ser entender de sí, del entender mismo. Y esto en la metafísica de Santo Tomás se explica perfectamente diciendo que al ser subsistente no le adviene la intelección, sino que es inteligente de sí mismo porque es acto puro de ser. Y aquí hay que insistir que con lenguaje escolástico preciso no es una identidad real o material solo, es una identidad formal, conceptual. Si entendemos bien lo que es el entender divino, lo hemos de identificar formalmente con el ser subsistente. Y este es el primer presupuesto filosófico que permite a San Agustín decir que por lo mismo le llamamos palabra, verbum, logos e hijo, por lo mismo. La locución del verbo es generación del hijo. Lo que nace del Padre, que se dice a sí mismo y a todas las cosas en su palabra, lo que sale de la infinita conciencia divina como palabra expresada, es hijo del Padre, es un subsistente distinto de la misma naturaleza que el Padre y distinto del Padre por la oposición relativa de que hablábamos el otro día. Por tanto, en el resumen les he puesto esto. Formulemos cuatro presupuestos filosóficos que utilizó San Agustín genialmente, pero que después analizaron los escolásticos con mucho rigor y están admirablemente expuestos en el comentario de Juan de Santo Tomás a la obra de Santo Tomás de Aquino, en el curso teológico, a modo de comentario de la Suma Teológica de Juan de Santo Tomás, están admirablemente expuestos. Estos presupuestos filosóficos son estos. Primero, este que acabo de decir. En Dios hemos de pensar no sólo como idénticos realmente, sino como formalmente, significando lo mismo, el esse y el intelligere, lo entitativo y lo inteligible. Y Aristóteles lo descubrió al hablar de la subsistente intelección de la intelección, pero en el tomismo queda admirablemente fundamentado. Repito algo que dije otro día, pero advirtamos esto que digo. Que el acto de ser en sí mismo es perfección y por tanto solo se limita por una potencia que lo recibe, por una esencia finita que limita el ser del ente finito, es algo más difícil de entender que la infinidad de la conciencia intelectual como tal. Por esta mayor facilidad de entender la infinidad de la conciencia intelectual se explica la seducción de las metafísicas idealistas. Se explica por esto, porque miren ustedes, desde siglos los hombres más cultos y que sabían más y que en el fondo estaban convencidos de que sabían mucho se llamaron a sí mismos filósofos con una modestia tal vez afectada pero muy sabia. ¿Qué querían decir? Amamos el saber, no decimos que lo tenemos. Hay alguien ni que sea hegeliano o espinociano, que no vea que el hombre es un ser intelectual, pero que es un ser intelectual limitado. El entendimiento absoluto, la idea absoluta, poseerá todo. Pero el hombre se sabe finito en su conocimiento. Ahora bien, una objeción que está en propio Hegel contra Kant: si el hombre se sabe finito en el conocimiento, es porque de un modo u otro sabe que el conocer en lo que el conocer es, solo es conocer del todo si conoce todo, y mientras no abarca la totalidad de la realidad es un conocimiento consciente de que es finito. Si somos conscientes de la finitud de nosotros, bueno, si no fuésemos intelectuales no seríamos conscientes de nada, tampoco de la finitud de nuestra conciencia. Pero si somos conscientes de que somos seres inteligentes, finitos, es porque entendemos que, lo digo con palabras de Santo Tomás, el entender en sí mismo es infinito, simpliciter. Intelligere de sui ratione, habet infinitatem simpliciter, dice Santo Tomás. El entender, si entendemos con un concepto adecuado lo que entender es, tenemos que afirmar que entender es absolutamente infinito. Y por esto mismo decimos que el hombre es un ser que tiene una inteligencia limitada. Porque si no, ¿cómo serían las cosas que son naturales, limitadas por la naturaleza? Son cosas naturales precisamente porque no son conscientes, una piedra, un árbol, y no saben nada de su límite. Si somos conscientes de que somos limitados, es porque la conciencia de suyo es infinita. Y nosotros, aun no teniendo experiencia de un conocimiento infinito, formamos el concepto de lo que entender es cuando concebimos que el entender, desde su concepto mismo, no pide la ignorancia, ni la finitación, ni la finitud, ni la capacidad de entender todavía no realizada, ni una conciencia que se puede tomar conciencia, pero todavía no se ha tomado. No, señor. Esto ya lo vio Aristóteles. Entonces, resulta que entender de su concepto es simplemente, absolutamente infinito. Esto es una verdad filosófica. Ahora bien, esto podría traer la tentación idealista, ¿no? Pero si se entiende correctamente lo que el entender entiende, que es lo que es, veremos que el acto de ser también es el centro de la metafísica de Santo Tomás. De suyo, el ser es perfección. Y lo perfecto como tal no es menos perfecto. Esto es una frase que mi maestro padre Orlandis lo decía siempre. En 14 años que le traté, se lo oí decir probablemente 300 o 400 veces, no las conté. Y es que si no se repite no se entiende nada, ¿no? Decía, la perfección, per ser perfección, no es menos perfección. La perfección, por ser perfección, no es menos perfección. Nadie es menos inteligente que la omnisciencia por ser inteligente, sino por ser un inteligente finito, por tener la perfección absoluta de lo que es el entender participado en un sujeto finito, en el caso del hombre corpóreo sensible y pasivo ante los datos sensibles, y tiene que elaborar los conceptos. La perfección como tal no es menos perfección. El ser de suyo es el acto y la perfección de todas las perfecciones. Por eso solo Dios es ente en la plenitud del ser, y porque su esencia se identifica formalmente con el acto de ser. Y todas las demás cosas que participan del ser tienen una naturaleza por la cual el ser es determinado a ser esto o aquello, como decía Báñez comentando a Santo Tomás, la prima de la suma para la parte primera, la cuestión cuarta. Dice Báñez que ser ángel o ser hombre no es simplemente perfección. Por definición, ser hombre es un ser limitado. Por eso, si sabe que saber, sabe que su saber es limitado. Y se llama amante de la sabiduría y no sabio. Ser ángel, ser hombre, no es simpliciter perfección. Ser sí que es simpliciter perfección. Por eso Dios pudo decir de sí mismo, yo soy quien soy. Lo dice el catecismo, interpretándolo así, según la tradición de los padres griegos y de todos los padres latinos y los doctores escolásticos. La definición de Dios en el diálogo con Moisés es porque Dios es el ser, pero todas las criaturas tienen ser, según limitados, según una naturaleza más o menos perfecta. Y la naturaleza limita la infinidad del ser. Y digo, esto es más difícil de entender que la infinidad del conocimiento. El conocer es infinito. Luego, si el ser de suyo, como perfección de todas las perfecciones, es infinito, y el entender también es infinito, en el acto puro, el ser y el entender no son dos realidades. El entender no es una actividad accidental que sobreviene a un ente que tiene ser. Es el ser mismo subsistente de Dios, es entender subsistente, subsistente intelección de la intelección. O sea, identidad formal de lo entitativo y lo inteligible. Segundo, hemos de atribuir a Dios propiamente, no metafóricamente, sino con una analogía propia, aunque removiendo todas las dimensiones de la potencialidad y de la finitud, la operación vital inmanente del entender. El entender es una acción, es una operación. Un error que han caído a veces los escolásticos es distinguir de tal manera la acción que está en el predicamento de acción, que es correlativa de la pasividad, de la como ejercicio de una causalidad eficiente de un sujeto sobre otro. Por los ejemplos clásicos, pues prender fuego una cosa, o cortar una cosa, o impulsar físicamente un objeto. Hay un agente, un motor, y algo movido. Estas son acciones que son la causación de un efecto en lo que recibe la acción de la causa, que se llama la recepción de la acción, es lo que se llama la pasión, ¿no? Pasividad predicamental, la recepción. Pero a veces se distingue de estas operaciones, de estas acciones predicamentales, las operaciones del espíritu, el entender, el amar, diciendo que las operaciones inmanentes no son propiamente del predicamento de acción, sino del predicamento de cualidad, y en Dios se identifican con la sustancia divina. Esto es verdad que son del predicamento de cualidad, pero deducir que así como la acción predicamental es causativa de un efecto, la operación inmanente de suyo no produce nada, no es emanativa de nada, es contra Santo Tomás en todos los lugares en que trata el tema. Yo aquí leí un fragmento de la Suma contra Gentes en que dicen que según el modo de perfección, el grado de perfección de las cosas, se encuentra distinto modo de emanación en ellas. Y cuanto más alta es una naturaleza, no dice que de ella no emane nada, sino que lo que emana de ella le es más íntimo. Capítulo 11 del libro cuarto, le es más íntimo. Y que esto es así, Santo Tomás lo dice todavía más elocuentemente cuando dice que el acto como tal es por su naturaleza comunicativo de sí mismo, y que obrar no es sino comunicar aquello por lo que la gente es en acto. Entonces la acción predicamental es una comunicación menos perfecta, supone alteridad física, material, en un sujeto individuado por la materia, en un paciente individuado por la materia, por tanto una pasividad, un movimiento físico, las acciones y pasiones medicamentales son con movimiento, con cambio en el sujeto y en el paciente, el sujeto activo y en el receptivo, mientras que las operaciones inmanentes de la vida del espíritu en sí mismas no son movimientos, no son cambios, son actos comunicativos, emanativos, y lo que emana le es más íntimo. Por tanto, estas operaciones inmanentes, operaciones vitales inmanentes, las hemos de atribuir a Dios propiamente, porque no suponen ninguna composición, ningún movimiento físico, no suponen pasividad, etcétera, sino que son simplicísimamente expresión, son la vida del espíritu, es el espíritu, el ser vivo. Por eso, precisamente, pensar a Dios como viviente es una manera más profunda de comprender que es inteligente, son operaciones vitales. Tercer presupuesto filosófico sería esto, que ya comenzaba a aludir, ¿no? Las operaciones inmanentes son ciertamente acciones, no son predicamentales en el sentido de que causen un efecto fuera del sujeto, pero son emanativas en la intimidad del espíritu viviente, de un término por ellas producido, por modo de naturaleza, no hecho por vía de técnica o arte. Aquí pongo lo que les doy copiado, que recuerden el capítulo 11 del libro cuarto de la Suma contra Gentes. Cuarto presupuesto que presupone los anteriores. Es de la naturaleza del acto que se unique a sí mismo según es posible. Cualquier agente obra según que es en acto. Obrar no es sino comunicar aquello por lo que un agente es en acto. Y la naturaleza divina es máximamente y purísimamente acto, luego es emanativa y en la intimidad de sí mismo, emanativa, locutiva como intelectual, generativa como viviente. Y porque el ser de Dios se identifica con el entender, y el entender se le concibe más profundamente como el grado perfecto y supremo de la vida, porque el vivir es el ser de los vivientes, resulta que por lo mismo formalmente se habla de la palabra dicha eternamente subsistente y personal por el Padre y del Hijo nacido del Padre antes que todos los siglos, ¿no? A partir de estos presupuestos filosóficos, y de una forma apoyada en San Agustín, pero más explicitada y más fundamentada, Santo Tomás escribe, y leo un texto de Santo Tomás, de las cuestiones disputadas de potencia de Dios. El entendimiento divino es perfectamente en acto de entender, según su esencia misma, por lo que su palabra, que la palabra interna que decíamos que si el hombre, en el hombre está esta palabra como un reflejo remoto de la procesión divina, un reflejo remoto, pero todavía imagen, como dice San Agustín. Su palabra es una y de la misma esencia con él mismo, puesto que la misma divina naturaleza es su intelectualidad. La comunicación que se hace por modo inteligible es comunicación por modo de naturaleza y debe ser llamada generación. Es la locución del Dios locuente que es Dios Padre. Después trataremos de... Entonces el Hijo, que también es omniperfecto, también habla y engendra otro Hijo, y entonces una cadena infinita de generados. Esto, Santo Tomás, lo trataremos otro día con más detalle. Se objeta al principio metafísico que él pone, el ser inteligente, por lo mismo que es inteligente en acto, profiere dentro de sí la palabra por la que expresa lo que entiende. Luego Dios, que entiende en acto, se dice a sí mismo, etc. Dice, pero el Hijo también es divino, es omniperfecto, tiene la misma perfección, por tanto el Hijo, que también es inteligente, tiene que decir la palabra también, y así sucesivamente. Y Santo Tomás responde sin más explicaciones. Al Hijo le compete ser inteligente del modo que le compete ser Dios. Y no le compete ser Dios generante o padre, sino engendrado o hijo. O sea, la oposición relativa hace que el Hijo, su ser divino, su naturaleza divina, se identifique realmente con su filiación, con su haber recibido y estar recibiendo y recibir eternamente del Padre todo lo que tiene. Recuerden, diríamos, en el Hijo no hay pasividad alguna, porque no hay que pensar algo que recibe del Padre, lo que el Padre le da o lo que el Padre le dice, porque siempre es sin recibirse, siempre existe en el haber ya recibido y en el ser recipiente siempre. Como que no hay movimiento, el tiempo es medida del movimiento según antes y después, como que no hay movimiento en esta comunicación intelectual que es formalmente generación, y así por lo mismo el Logos es el Hijo. Como que no hay movimiento, sino el modo de ser de la vida divina, infinita, es la eternidad, que es simultaneidad perfecta, siempre totalmente en acto. Siendo esto así, nosotros desde nuestro lenguaje podemos decir que Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Lo vemos en el como pasado, como presente y futuro. Nos parece que ya existía antes de crear el mundo. ¿Y qué hacía antes de crear el mundo? Dice San Agustín, no pienses el antes y después, antes de que hubiesen los seres mutables y cambiantes del universo. En Dios no hay antes ni después. Antes de crear el mundo no hay nada. No hay un antes y después en Dios. Está en nuestra mente solo esto, sí que es solo está en nuestro concepto. La difícil remoción de la temporalidad, más ardua de todas, pues exigida por la misma noción de acto puro. Santo Tomás prueba la eternidad porque Dios es viviente, perfecto, y por tanto no es un sujeto que vaya realizando actos sucesivamente, adquiriendo perfecciones en sus capacidades, sino que está siempre realizándose y ha realizado. Siempre est in recepisse, siempre realiza su acción generativa. En un presente eterno, el Señor me ha dicho, hoy te engendré, hoy, ego, hoy, genuite. Y así Santo Tomás puede decir, cuarto contra gentes, en Dios, porque en Él no se distinguen el entender y el ser, es necesario que su concepción entendida sea idéntica con la misma esencia de Dios. Incluso nuestro entendimiento, al entenderse, existe en sí mismo, como lo entendido en quien entiende. Nosotros existimos en nosotros mismos, desdoblados relativamente, como percibiendo nuestro ser y como diciendo que nuestro ser percibido soy yo. Si yo me llamo yo a mí, es porque tengo en mí un concepto de mí mismo. Sin lenguaje interior no habría conciencia intencional y yo no me distinguiría de las otras cosas. En nosotros esto es incluso necesario para que llegue a plenitud nuestro conocimiento, es porque las acciones en los seres finitos, a pesar de que la acción es comunicación de perfección, en todo gente finito, en el obrar, se consuma su perfección, llega a mayor perfección. Pero en Dios, en que no hay nada adquirido y todo tenido y todo sido, todo siéndolo eternamente, este decirse no es para entenderse, sino porque se entiende. No obstante, pensar el entendimiento divino, como porque es infinito y no necesita discurrir, tampoco necesita concebir, no concibe nada, entonces San Atanasio decía, si decimos que el Verbo no es consustancial al Padre, hacemos a Dios no inteligente. Esto está en San Atanasio. Y San Agustín, Santo Tomás lo cita tranquilamente, ¿no? Sería, no porque Dios, para entenderse el Padre, necesite decir el Verbo, como nos pasa a nosotros, que si no concebimos no entendemos, sino porque es de la esencia del entender infinito, de tal manera el decirse, que si no se dijera, si negásemos que se dice, negaríamos que entiende, que se entiende. Esto Aristóteles no lo vio en absoluto, no hay ningún vestigio en Aristóteles de que hubiese entendido esto. Más bien hay en alguna parte, hablando de otras cosas, hay una cierta noción aristotélica de que la generación se explica en la naturaleza por la mortalidad de los vivientes y el anhelo, diríamos, natural de permanencia de la especie, ¿no? Como que los vivientes en el mundo físico son mortales, son corruptibles, la corruptibilidad del sujeto viviente, y diríamos el anhelo, la tendencia profunda de persistir en la esencia, hace que la naturaleza tenga la inclinación generativa. Pero esto, que es curiosamente verdadero en los seres vegetales, animales y el hombre, nosotros con apetito incluso intelectual consciente, porque el anhelo de continuar una familia pues ha sido una motivación frecuentísima de los matrimonios en todos los niveles, pero más publicado en las casas reales o en las casas nobles o en las masías o casas solariegas, continuar el linaje, ¿no? Yo me voy a morir, pero quiero que continúen los herederos de mi linaje, ¿no? Pero esto es empobrecer el concepto de generación, porque es verla solo por la indigencia de un ser finito, temporal y corruptible. La generación de suyo no se explicaría por la corruptibilidad y por la potencialidad, se explica por la plenitud del vivir, es fecundidad, tenemos esta otra palabra, es la fecundidad del vivir, comunica la vida, ¿eh? Comunica la vida. En el Corán se considera blasfemo decir que Dios generó un hijo eternamente, porque dice, ¿para qué iba a necesitar un hijo? Este inciso del Corán, a mí me revela muy tristemente y trágicamente el malentendido profundo del monoteísmo antitrinitario heredado de los judíos anticristianos del Islam. Es uno de los gravísimos problemas del diálogo de las religiones monoteístas. Tanto los judíos como los musulmanes no concebirían otra filiación que una filiación humana adoptiva, pero que la divinidad misma en sí sea fecunda y Dios Padre genere eternamente al Hijo, que es un solo Dios con él en la naturaleza y es su Hijo, y por eso se distingue de Dios Padre. No coinciden, porque les parece que tenemos hijos para nosotros, y no es verdad. Entonces, acaso será desde nuestra perspectiva egoísta. Dios nos libre de decir que no nos perfeccionamos cuando tenemos hijos, pero la paternidad no se dirige a nuestra perfección, sino a la comunicación de la vida, y por tanto se puede muy fácilmente remover en Dios todo egoísmo y suponer que engendra porque es Dios, precisamente. Y esta generación no es indigente, no es para persistir, yo me moriré y quiero tener descendencia, o quiero tener hijos para que me ayuden, no. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, generación, comunicación de la vida, Dios viviente comunica su vida, y por tanto es padre de aquel a quien ha comunicado por operación que es intelectual y natural, por tanto, porque el entender y el ser se identifican en Dios, es generador del Dios Hijo eternamente. La concepción y el parto del verbo inteligible, eso incluso en el hombre, no es con movimiento ni con sucesión. A la vez que es concebido, existe, y al mismo tiempo que es dado a luz, es distinto del que lo dice. En el verbo de Dios se ha de afirmar que es simultáneamente concebido, dado a luz y presente. Encarado al Padre, prostonceón, como dice San Juan. Y como entre el verbo y el que lo profiere no se da una distinción que impida que esté en el que lo profiere, así como para significar la distinción del verbo se dice que es engendrado del seno del Padre, así también para demostrar que tal distinción no excluye que el verbo exista en quien lo profiere, se dice que el verbo está en el seno del Padre, también está en San Juan. el unigénito Hijo que existe en el seno del Padre. Por eso Santo Tomás dice audazmente que la distinción de sexos necesaria en la vida, en el cuerpo, la vida perfecta del cuerpo, con un principio de actividad y un principio de recepción o de pasividad, no podemos poner en Dios, con tal de que no tenemos que hacerlo ni hermafrodita, ni masculino, ni femenino, pero sí tenemos que elevar a lo infinito todo lo que es perfección de la fecundidad en lo masculino y el femenino, que solo son fecundos siendo, se hacen unos. Dios, en este sentido, es como padre, genera el hijo, y el hijo está en el seno del padre, diríamos maternalmente. Estos son las contragentes. Algunos ahora descubren esas cosas, las estropean, hacen una serie de univocidades con el sexo de los animales, etcétera, y se confunden. No se trata de eso. Se trata de todo lo que es, noten bien que están los salmos, Dios habla de sí mismo, que nos ama con un amor, como una madre ama a sus hijos. Porque nosotros, los hombres, somos de una manera que esta mayor carácter de principio activo y esa cierta primacía de lo masculino, a veces hace que inevitablemente el amor paterno no nos suene tan tierno e inmediato, tan vital como el amor materno. Pero todo lo que es amor en el amor paterno del hombre, que supone masculinidad en el hombre, y todo lo que supone amor y ternura y entrega y donación y solicitud providente en el amor materno, inmediatez, comunicación de vida, y esto tenemos que ponerlo todo en Dios. Y él de sí mismo emplea metáforas, masculinas y femeninas, metáforas. Metáforas. Son metáforas. O sea, cuando él se compara con una madre, entonces ya es metafórico. Pero hay un fundamento metafísico profundo en esto que Santo Tomás vio admirablemente, ¿no? Santo Tomás dice que en toda acción, también en la inmanente, si pensamos la acción como emanativa, pero removemos, porque estamos en el acto puro, removemos el movimiento, el cambio y por tanto la temporalidad, ¿qué nos queda de la perfección que descubrimos en la imagen del Espíritu Infinito para elevarlo a Dios, para entender de alguna manera misteriosa pero muy fructuosa el nacimiento eterno del Hijo de Dios? ¿Qué nos queda si removemos el movimiento y el cambio y la sucesión temporal? Nos queda la relación entre el que dice y la palabra dicha, entre el generante y lo engendrado. Remoto mote, substracto motu, ab actione et passione, remanet relatio, dice Santo Tomás. Quitamos el movimiento de la acción y de la pasión, permanece la relación. Así el pie de la letra. Y yo lo digo con toda franqueza. Esto del misterio trinitario es dificilísimo, es imposible de entender por el hombre, pero no perdieron el tiempo los padres, ni los escolásticos, ni los catecismos, que algo dicen de esto. Y un teólogo tomista muy genial, Luis Villot, dice que si se pudiese entender adecuadamente, hemos de entenderlo con una remoción exigida por la naturaleza de lo que vamos demostrando, pero nunca entendemos qué queremos decir al hablar de que en Dios las relaciones son subsistentes, identificadas con el ser de Dios, pero realmente relaciones, y por tanto son tres hipóstasis distintas, tres subsistentes distintos que tienen una misma esencia, sin composición en la línea de la esencia, pero con distinción real en la línea de la paternidad, filiación y la donación del Espíritu Santo, amor. Si pudiésemos entender la relación subsistente, ¿qué hemos de afirmar para ser fieles al dogma cristiano? No sería misterio la Trinidad, lo podríamos decir que la entendemos. Y también dice Juan de Santo Tomás una cosa muy verdadera, porque si esto de hoy lo encuentran muy difícil, cuando hablemos de la procesión del Espíritu Santo lo será más, porque al hombre le es más inteligible la inteligencia que el amor. El amor lo experimentamos, lo sentimos, podemos decir cosas bellísimas de él, pero no nos aclaramos nunca. El amor, como, sobre todo como arte, como adoración generosa, es inexplicable. Es un misterio que está en nosotros y es inefable en nosotros mismos. En Dios es, supera todas las dificultades conceptuales. Los santos como Santa Teresita del Niño Jesús, como San Francisco de Asís, como, han sentido el amor de Dios, se han sentido amados por Dios, se han sentido exigidos a amar desde Dios a su prójimo y han entendido el amor del corazón de Jesús. Lo han entendido en la fe, lo han sentido. Pero a la hora de expresarlo en conceptos de teología especulativa, es más ardua la procesión del Espíritu Santo que la procesión del Verbo. La procesión del Verbo, según estos presupuestos de Aristóteles, a pesar de que él no entendió el carácter fecundo y comunicativo de vida de la generación, ni llegó a entender que, por tanto, la naturaleza locutiva del entendimiento infinito, esto no, porque no llega la razón aquí, ¿no? Pero con los presupuestos que aportó la filosofía griega y la utilización que de ella hicieron admirablemente los padres griegos, desde San Atanasio, los capadocios, y después en Occidente, sobre todo San Agustín, San Hilario Poitiers es más un polemista antiarriano, de gran categoría intelectual, pero la sistematización especulativa más que conquista inteligibilidad al misterio desde la fe es el Tratado de la Trinidad de San Agustín, admirable, o una de las obras más sublimes que ha escrito el hombre, ¿no? Y que ha tenido una influencia en toda la teología para siempre, ¿no? Y Santo Tomás lo sistematizó admirablemente. Esto, la procesión del Verbo, la generación del Verbo que se hizo, diríamos, es lo más claro de la teología, siendo tan misterioso, es lo más claro, ¿eh? Es más difícil entender la permisión del pecado, la naturaleza del sacrificio redentor, la permisión de la gratuidad de la salvación, la permisión del mal, y eso es más difícil y misterioso. Pero la procesión del Verbo tiene una cierta luminosidad, una cierta... se entrevé algo y es una cosa... la sistematización escolástica es... pues no superada hasta hoy, ¿no? Una de las cosas peores que ocurre en el mundo contemporáneo es que no se estudia, no se dedica suficiente tiempo a la lectura meditada de estas fuentes insuperadas de la evolución del dogma cristiano hacia la maduración del conocimiento en la teología del misterio revelado. Removido el movimiento en la acción y en la pasión, permanece la relación. Y así dice que la afirmación de la existencia de la procesión intelectual, que es la locución del Verbo por el Padre, nos da razón, a modo de fundamento, de la oposición relativa entre el Padre y el Hijo, que son dos personas distintas. Esta procesión, por ser eterna, carece de antes y después. En un presente permanente en el que inmutablemente el Padre genera al Hijo y el Hijo nace del Padre. El Padre da al Hijo la divinidad, da al ser Dios. El ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, dice en pretérito San Juan de la Cruz, conjugando con unas palabras espléndidas en Romance de la Encarnación. El ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía. Santo Tomás, en un momento que habla de que la misma procesión del Espíritu Santo del Hijo con el Padre, el Hijo tiene el ser principio con el Padre, expirador del Espíritu Santo, lo tiene recibido del Padre, dice, lo tiene este ser principio, lo tiene per generación, accepta, recibido por generación, o mejor, per generatione accipiens, recibiéndolo y lo pone en presente por generaciones. Está en la Suma Teológica. Recepta per magis huius, per generatione accipiens, lo pone en presente. Por esta razón. De modo que yo para alentarles a pensar humildemente y orante con espíritu de oración en esta vida eterna, fecunda, que el Dios generante, elocuente, da el ser Dios dicho, nacido al Hijo. Voy a leer y a comentar un poco unos versos de San Juan de la Cruz en el Romance de la Encarnación. Haré algunas observaciones porque, como que es un poema, tiene ciertas imprecisiones, según cuidó de la escolástica y dejó colgada alguna cosa, voy a precisarla. En el principio moraba el Verbo. En el principio moraba el Verbo. Esto es una traducción en castellano de las primeras palabras del Evangelio de San Juan. En principio era el Verbo. Pero aquí, este en principio era el Verbo, no lo toma solo como una afirmación existencial, sino como que dice que el Hijo está en el seno del Padre, est in sinu patris. Dice que en el principio moraba el Verbo. El Verbo de Dios habita en el principio. Principio es nombre propio del Padre, principio de toda la divinidad. No porque sea principio de sí mismo, porque Dios no se hace a sí mismo, sino que es eternamente ser subsistente. Pero el Padre es principio de la generación, del Hijo por generación y del Espíritu Santo por inspiración amorosa. En el principio moraba el Verbo. Y en Dios vivía. Esto no tiene más problema que recordar que bíblicamente el término Dios por antonomasia, no porque sea menos Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios con el Padre, pero o Theos, el Dios, es el Padre, y el Hijo es el Hijo de Dios, diríamos. No llamamos. El mismo Verbo Dios era. Afirmación de la divinidad, el mismo Verbo era Dios. Es el signo de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo, era taput deum. En el principio existía el Verbo y era junto a Dios. Proston theon, dice el griego. Y era Dios el Verbo. Aquí Dios es predicado y Verbo es sujeto. El Verbo era Dios. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio, y principio no tenía. Aquí sí que la literatura es forzada, porque el mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. El mismo Dios que llamamos principio, el Padre, esta misma divinidad la tiene el Hijo. Pero dice, moraba en el principio, que el principio vuelve a ser el Padre, no la divinidad. Y principio no tenía, el que no tiene principio no es el Hijo y el Espíritu Santo, sino el Padre. Ya dije un día que en latín no decimos que el Hijo y el Espíritu Santo sean causados por el Padre, pero los griegos sí dicen que el Hijo es causado por el Padre y el Espíritu Santo es causado por el Padre por el Hijo. Y en Florencia se definió que las dos maneras de hablar querían decir lo mismo. Depende de cómo se entienda aitia. Si se entiende como causación, en sentido de acción predicamental, pondría en Dios una multiplicidad, una pasividad, una alteridad individualizada absolutamente y no solo relativamente. Pero es una manera de decir, eminenciando el concepto de aitia, como el Padre es, porque el Padre es eternamente Dios, el Hijo recibe eternamente el ser divino, y no al revés, diríamos. Aquel misterio de que el Hijo semper est in recepice, por eso no hay pasividad en él, pero el ser que el Hijo tenía del Padre lo recibía, dice Santo Tomás y lo dice San Juan de la Cruz en otro verso de este poema. Principio no tenía, esto es el Padre. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. Este que carece de principio, porque es el mismo principio, es el Padre. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Sí, está otra vez muy claro que principio es el Padre. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Y ahora habla de la generación del Hijo y dice esto, absolutamente preciso, admirable, y una belleza literaria incluso, pero espléndida. Ale siempre concebido, y Ale, Ale siempre concebido, y siempre le concebía. Aquí, después de poner un aorista, pone un pretérito imperfecto. Ale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Dios está eternamente en este hoy eterno, inmutable, dando al Hijo la sustancia divina. Y el Hijo la tiene eternamente porque siempre es en haber ya recibido. Aquí el genio poético de San Juan de la Cruz, jugando primero con las palabras con una cierta imprecisión, pero llegando en esta estrofa a decir exactamente en verso lo que dice en muchos lugares Santo Tomás en prosa. Ale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Pues esto, ¿eh? Les invito, si tienen las obras de San Juan de la Cruz, a buscarla, el romance de la Encarnación, que hay unas admirables consideraciones sobre la Encarnación, pero antes hay una penetración expresiva, poética, de las procesiones divinas, como tal vez nunca se ha conseguido expresarlo en un lenguaje tan bello, tan atractivo, tan poco duro, nada aburrido. Espero que les haya interesado estos versos de San Juan de la Cruz tan estimulantes. Muchas gracias. Una observación, cuidado. Hay unas conferencias sobre el centenario de la muerte de Santa Teresita.